Capítulo 4 de Mujeres, Vidas Paralelas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Mujeres, Vidas Paralelas de Concepción Gimeno de Flaquer. Las dos, Lafayette. A la República de Nicaragua. 1. Las mujeres Lafayette han sido dignas de este apellido, que hicieron ilustre en Francia diplomáticos, generales y políticos. Mademoiselle de Lafayette, Madame de Lafayette, he aquí dos encantadoras figuras del siglo XVII. Mademoiselle de Lafayette tuvo la breve vida del meteoro, fue un astro que brilló un momento en la corte de Luis XIII, extinguiéndose rápidamente en Chaillot. Madame de Lafayette vive todavía. Está en sus obras. A ellas debe la inmortalidad. Mademoiselle de Lafayette no tiene historia. Su vida es un poema compuesto de tres cantos: una mirada, una lágrima y un adiós. Luisa de Lafayette hallóse ligada a Luis XIII por un afecto platónico. El cardenal Richelieu, queriendo romper los inocentes amores del rey con Mademoiselle de Hautefort, porque la influencia de esta bella joven le era fatal, procuró llamar la atención del misántropo Luis hacia los encantos de Luisa. El débil monarca, que abandonaba unos afectos con la misma facilidad con que creaba otros, cedió, cual siempre, a la voluntad del cardenal y sustituyó a su favorita. Mademoiselle de Lafayette reemplazó a Mademoiselle de Hautefort. ¿Quién era la postergada? Una criatura nada vulgar, poética, sentimental y candorosa. Al inspirar amor, inspiraba veneración. Su espléndida cabellera tenía el áureo tinte que solo poseen las rubias de Tiziano. Sus grandes y rasgados ojos, el azul del cielo andaluz. Su rostro, los arreboles del ángel del pudor. La encantadora joven fue fille d'honneur de María de Médicis y dame d'autour de Ana de Austria. Luis XIII la vio por primera vez en Lyon, donde se hallaba enfermo y libre del dominio de Richelieu, que combatía en Italia. El melancólico rey, que había sido insensible a las ingeniosas astucias de hábiles coquetas, no pudo serlo a la inocencia de Mademoiselle de Hautefort. María y Luis se amaron, pero María no fue una querida del rey. Amóla el monarca como pudiera haber amado a una vestal. Las almas sensuales a las que están vedadas las delicias de los castos amores no creen en ellos porque son incapaces de sentirlos. Mas para las almas puras, el amor no es una convulsión de la materia, es un estremecimiento del espíritu. El amor sensual ha querido burlarse del amor platónico sin poderlo conseguir, pues mientras aquel muere asfixiado en sus propios ardores, éste alza su vuelo hasta lo infinito. Yo representaría el amor casto con un pie en la tierra y un ala en el cielo. Quitadle al amor su aspiración a la inmortalidad y de afecto sublime se convertirá en vulgar pasión. Los amores castos tienen también su luna de miel. Hay cierta voluptuosidad del alma en negarle a la materia lo que pide imperiosamente. Hay una noble satisfacción en el triunfo del espíritu, porque este triunfo es la más alta apoteosis de la dignidad humana. Casado Luis XIII con una mujer que ni le amó ni supo hacerse amar de él, necesitaba una dulce confidente que ahuyentara la constante tristeza que sufría. Esta tierna amiga la encontró en Mademoiselle de Hautefort. Ligáronse ambos con un afecto que tenía todas las dulzuras del amor sin sus tempestades, con un afecto que, en vez de manchar, purificaba. La primera sonrisa de Mademoiselle de Hautefort iluminó el alma del sombrío rey. Sin María, no hubiera amanecido jamás en aquel alma. Mademoiselle de Hautefort no se envaneció con los homenajes que el rey le tributaba. Tal modestia desarmó hasta a la misma envidia. La primera galantería que le dedicó el monarca fue en el templo, en presencia de su esposa, la muy altiva Ana de Austria, y en presencia de toda la corte. María de Hautefort se hallaba sentada en el suelo, cual todas las damas de la reina, oyendo un sermón. El rey tomó el almohadón de terciopelo destinado para arrodillarse y se lo envió. La joven quedó tan turbada con esta deferencia que bajó la vista, negándose a tomarlo, hasta que la reina cortó su confusión indicándole que lo recibiera. Lo aceptó, pero no hizo uso de él. Este rasgo de humildad encantó a todos los cortesanos. Ana de Austria, que no tuvo celos del rey porque le era indiferente, se divirtió mucho con aquellos amores que apellidaba infantiles. Un día, al terminar su toilette, ayudada de Mademoiselle Hautefort, entró el rey en el cuarto tocador y se puso a bromear con las dos, queriendo quitarle a María una carta que asomaba en su bolsillo. María quiso esconderla porque era de una amiga íntima que le dirigía algunas indirectas respecto al favor de que gozaba en la corte. Insistió el rey en apoderarse de la carta y ella en defenderla, hasta que, como último recurso, le ocurrió ocultarla en el pecho, cosa muy fácil porque su vestido era escotado. La reina, que estaba de buen humor, sujetó las manos de María y le dijo al rey: «Cógesela». El rostro de la joven se encendió de rubor, sus ojos dirigieron al monarca una mirada suplicante y al verla éste tomó unas tenacillas de plata que estaban sobre la chimenea y las introdujo en el seno de María para apoderarse del papel sin que sus dedos tocaran la nívea epidermis. La carta había caído muy abajo. María pidió piedad al monarca, el cual renunció a su capricho. La reina soltó las manos de su dama y la dejó partir, mientras se reía de la timidez de su marido y de las angustias de Mademoiselle de Hautefort. Este rasgo honra a Luis XIII como amante y como rey. El amor de María de Hautefort hacia el rey ardió sin humo, cual el aloe fue un amor honrado. María amó a Luis XIII con la misma pureza con que le amó Luisa de Lafayette. La mayor parte de los amores de Luis XIII fueron tan platónicos que no vaciló en denominarle el rey de los castos amores. Más que almas ardientes, necesitaba almas tiernas, amigas íntimas, no queridas. 2. Mademoiselle de Lafayette, que no estaba dotada de extraordinaria hermosura, pues su mérito era la gracia, no carecía en absoluto de regularidad de facciones y pudo hacer buen papel a pesar de ser morena en la época que se denominó el reinado de las rubias por hallarse a la moda los áureos cabellos. El rey la quería por su lealtad. Entre las amadas de los reyes, pocas son las que se han hallado desprovistas de vanidad o ambición, pocas las que han amado al hombre en el rey. Tres mujeres ocuparon un buen lugar en el corazón de Luis XIV. Madame de Montespan, Madame de Maintenon y Luisa de la Vallière. De estas tres, solo Luisa de la Vallière le amó con vehemencia. Las otras dos tenían más talento que corazón. Luisa de Lafayette, como Luisa de la Vallière, ofrece el ejemplo de un amor perfecto, desinteresado. Modestas ambas sonrojábanse de los homenajes debidos a la munificencia real. Hablando Madame de Sévigné, de Mademoiselle de la Vallière, cuando la hicieron duquesa, se expresa en estos términos: esa tímida y simpática joven está avergonzada de ser favorita, de ser madre y de ser duquesa. El destino de Luisa de Lafayette tiene alguna semejanza con el de Luisa de la Vallière. Las dos vieron un cetro a sus pies, las dos fueron olvidadas por sus regios amantes, las dos trocaron las inquietudes de sus agitadas existencias por el reposo de la vida monástica. Cuando Luisa de la Valleja, asaltada por los remordimientos, se refugió en el claustro, Luis XIV, indignado, quiso destruir el convento y fue personalmente a sacarla de allí. Más tarde, al repetirse el mismo caso, envió un emisario. Después la dejó entrar. Cuando Luisa de Lafayette habló a Luis XIII por vez primera de retirarse al convento de la Visitación, el rey, fuera de sí, dijo que quería hacerse monje. A la segunda vez contestóle que no quería luchar contra Dios. Ofensiva resignación para una mujer amante, por muy piadosa que esta mujer sea. Luisa de Lafayette sepultóse en un convento cuando aún tenía alas. Luisa de la Valleja encerróse en el claustro cuando ya las había perdido. Mademoiselle de la Valleja entró en él para expiar una culpa, Mademoiselle de Lafayette por no cometerla. Luisa de la Valleja es una rosa deshojada, Luisa de Lafayette es una flor en capullo que desaparece del invernadero social sin abrir su broche. El ataúd de Luisa de Lafayette tuvo una palma y una corona de azahares. El féretro de Luisa de Lavalleja solo tuvo una corona ducal. Mas volvamos a Luis XIII. El monarca, que tenía gran confianza en la discreción y en la reserva de Mademoiselle de Lafayette, pues no desconocía su sincero afecto, expansiábase con esta acerca del dominio que hacía pesar sobre él Richelieu. Luis XIII nunca quiso al cardenal, le temió. L'homme rouge, como es denominado por algunos historiadores, equivocóse, a pesar de su proverbial astucia, al buscarle a Mademoiselle de Lafayette, pues esta, más que una aliada del cardenal, fue una enemiga. Madame de Motteville opina que Luisa despertó el odio que gozó hacia Richelieu en el corazón del rey. Mademoiselle de Lafayette pensaba que aquel estaba deshonrado al dejarse avasallar por el cardenal. Y, como quería verdaderamente a su regio amante, no podía ver con indiferencia el dominio que sobre él ejercía el más intrigante de los palaciegos. Richelieu luchó en vano por ganarse la amistad de la favorita del rey. Ella tuvo más firmeza que todos los cortesanos, pues estos le referían al cardenal cuanto Luis XIII decía contra él. En momentos de peligro, Luisa demostró un valor moral por el que no brilló ninguno de los aduladores del monarca. El enorme hastío que abrumaba la existencia del platónico amante de Luisa disipábalo esta, y por tal motivo hízose a la graciosa joven necesaria a su existencia. Los tiernos lazos entre Mademoiselle de Lafayette y Luis, que solo duraron 2 años y medio, hubiéranse prolongado más tiempo, a no sentir Luis XIII una fogosa exaltación que alarmó la virtud de Luisa. El casto, el tímido, el delicado amante que había satisfecho su pasión con sonrisas y miradas, atrevióse a proponer una cita a su amada en el Palacio de Versalles, solitario a la sazón por hallarse la corte en París. La virtuosa joven, que desde algún tiempo presentía este desenlace, contestóle que había resuelto hacerse religiosa. Tan súbita vocación desconcertó al ilustre amante, el cual llamó a diferentes obispos para que averiguasen si era sincera. Luisa perseveró en la idea de encerrarse en el claustro. La despedida entre los amantes se verificó en el castillo de Saint-Germain. Emocionóse el monarca hasta verter lágrimas, perdiendo la serenidad que había tenido al decirla que no quería luchar contra Dios. Mas la firmeza de la honrada joven no se quebrantó ante el dolor de su amante. La casta Luisa de Lafayette, encanto de los salones del Louvre, renunció a los placeres de la corte, desapareciendo de ella y cambiando su nombre por el de Sor Angélica. La que fue después superiora de Chaillot entabló una correspondencia epistolar con el rey en la cual jamás se escribió la criminal palabra, la palabra amor. Esta correspondencia inquietaba a Richelieu, el cual consiguió leerla sobornando al portador, al frágil Boissenval. Interceptando algunas cartas y valiéndose de distintos ardides, realizó su deseo de enfriar esta amistad noble y pura que no se manchó nunca, ni en la corte ni en el claustro. Luisa de Lafayette murió en Chaillot, en el convento de la Visitación, en 1664, contando 50 años de edad. 3. Algunos años sobrevivió a Mademoiselle de Lafayette la distinguida literata Magdalena Pioche de la Verne, esposa del conde de Lafayette, hermano de la virtuosa Luisa. La condesa de Lafayette, con Madame de Maintenon y Madame Sévigné, forma la gala literaria de ese brillante siglo que vio nacer a Molière y Racine. Boileau creía que la condesa de Lafayette era la femme de France qui avait le plus d'esprit et qui écrivait le mieux. Su padre, hombre de talento, dióla por preceptores a los eruditos Menage y Japin, que la enseñaron literatura francesa e italiana y que la hicieron conocer el latín. Madame de Sévigné atribuía a la condesa de Lafayette una divine raison, que realmente no le faltó jamás. El entendimiento de Madame de Sévigné era tan brillante como sólido el de la condesa de Lafayette. Las dos amigas inseparables que tanto brillaron en la corte de Luis XIV demostraron que pueden mirarse frente a frente dos celebridades femeninas sin que sus ojos fulguren rayos destructores. El alma de Madame de Lafayette estaba templada para los afectos suaves y tranquilos. De ahí su culto por la amistad, de ahí los estrechos lazos entre ella y la Rochefoucauld. El trato de la escritora moderó algún tanto el pesimismo del austero moralista, autor de las máximas. Por eso decía ella con más ternura que jactancia: La Rochefoucauld m'a donné de l'esprit, mais j'ai reformé son cœur. El escéptico, la Rochefoucauld, afirmaba, antes de conocer a Madame de Lafayette, que no había encontrado el amor más que en las novelas. Es seguro que después de conocerla, rectificó. Tratando antes a Madame de Lafayette, no hubiera lanzado a los vientos de la publicidad como aforismo infalible la siguiente frase: L'esprit de la plupart des femmes sert plus à fortifier leur folie que leur raison. Amor o amistad, el lazo que unió a estos dos seres superiores fue un lazo encantador que les prestó inspiración a los dos, como sucedió con la marquesa de Châtelieu y Voltaire. En el periodo álgido de este afecto escribieron juntos La Princesse de Clèves, para cuya obra dio la Rochefoucauld el contingente de su experiencia, de su profundo conocimiento del mundo, y a la cual prestó la elegante escritora las poéticas bellezas soñadas por su fantasía, su buen gusto, su elegante estilo y su delicado sentimentalismo. El prisma al través del cual juzgaba los hombres y los hechos el caballero de la Fronda cambiólo con su amistad Madame de Lafayette. Dos nombres ilustres aparecen indeleblemente grabados en el corazón de la tildada escritora: el de la Rochefoucauld y el de Enriqueta de Inglaterra. Esa princesa la distinguió extraordinariamente haciéndola su favorita. Habíala conocido en el convento Chaillot al visitar a Luisa de Lafayette cuando la joven princesa salió de este retiro para casarse con el duque de Orleans, hermano de Luis XIV. Continuó tratando a su amiga con la misma familiaridad. Madame de Lafayette ha escrito un magnífico libro titulado Histoire de Madame Henriette d'Angleterre, en el cual presenta a esta bella princesa adornada de los mayores encantos en páginas muy brillantes. Respecto del envenenamiento de la princesa, que algunos atribuyen a su marido, Felipe de Orleans, no hace la más leve mención y más bien se desprende de su relato que la princesa tuvo muerte natural. Enriqueta de Inglaterra murió en los brazos de su apasionada amiga. Pudo escribir esta las más auténticas memorias porque la princesa le revelaba todos los secretos de la corte. Madame de Lafayette reformó la novela, diole un carácter real que no tenía, conciliando el idealismo con la verdad de la vida práctica. Su estilo conciso posee elegancia y vigor. Sus cartas a Madame de Sévigné constan de 4 o 6 líneas cada una. Tenía tanto horror al estilo epistolar que llegó a decir, hablando de las cartas de los amantes, que si alguno le hubiera exigido que le escribiera todos los días extensas cartas, le hubiera abandonado. Sus principales obras son Histoire de Madame Henriette de Angleterre, Zaide, La Princesse de Montpensier, La Princesse de Clèves y Mémoire de la Cour de France. La Condesa de Lafayette ha tenido entre sus apologistas a Madame de Sévigné, Segré y La Fontaine. Fin del capítulo 4.